Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón número 11 presenta sus micros radiales Historias no contadas. Un espacio para la comunicación entre estudiantes y docentes. Traigo un grito del Chubut en mi garganta que hace fuerza por quererse desplazar. Es Cholila que me pide que le cante y le nombre sus bellezas naturales. Un espacio para revalorizar la valentía de empezar una y otra vez. Porque nunca es tarde, la Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a acercarte. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombran con orgullo su lugar? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? Bueno, aquí estamos empezando un nuevo Historias no contadas de este año 2021. Hoy desde el barrio Irigoyen, donde está la seño Gladys, a quien le alcanzo el otro micrófono. ¿Cómo va, seño? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien por acá? Bueno, Gladys, ¿querés ir pasándole el micrófono bien a los estudiantes? Vamos a arrancar por acá. Buenas tardes, yo me llamo Alda, vengo a la escuela acá a la FOR, mi maestra Gladys, y bueno, hoy estamos para compartir, o sea, para hablar de lo que es la escuela, ¿no? ¿A qué venimos? Y bueno, a mí me gustó la escuela porque puedo aprender también para aprender a que lo respeten muchas veces a uno, y también para sacar las cuentas, para hacer cuentas, porque yo antes no podía por mí sola porque no entendía nada, pero ahora sí, ya doy gracias a Dios que por lo menos aprendí a sumar, a restar. Todavía me falta un poco, pero antes de terminar toda la escuela, para salir con un título más o menos, para como que aprendí, que sea de verdad, ¿no? Que pueda aprender bien a sacar cuenta, es lo que más quiero. Muy bueno, Alda. ¿Hace cuánto venís a la escuela, más o menos? Y bueno, yo empecé, terminé la escuela, o sea, dejé de ir a la escuela cuando en tercer grado. Y ahora arranqué, o sea, en el 2000... Acercate el micrófono así. En el 2017 fue que empecé la escuela. Ajá. Y ya hacen varios. Hacen ya... Y hace 4 años más o menos. 4 años más o menos, sí. Así que ya acá estoy todavía. Espero este año terminar con el ayuda de Dios. Si le pongo un poco de interés, ¿no? Porque está en uno también de ponerle el esfuerzo a uno, las ganas. Claro. Así que, bueno, eso serían mis palabras. Gracias, Alda. A ver, ahí a tu derecha. ¿Cómo te llamas? Buenas noches, mi nombre es Alejandra y yo vengo de la escuela del 2019. Ajá. Así que vengo de Cipolletti. Nos vinimos a vivir para acá y bueno, yo tomé la decisión de seguir estudiando. Así que nos hace bien a todos, porque yo también la idea de poder es seguir estudiando, y bueno, ya me queda nada para terminar este año y ya el año que viene arrancaría la secundaria. Qué bueno. O sea, mi propósito, o sea, de estudiar y capacitarme más para poder saber comunicarme con las personas y poder ayudarlas también, ¿no? Uh-huh. Poder ayudarla más para ayudarle en a las mujeres cuando hay que defenderlas, los derechos, y pero también hablar con prioridad, ¿no es cierto? Uh-huh. Sabiendo llegar a las personas y pudiendo tener diálogos positivos. Uh-huh. Así que eso también siempre me llamó la atención, eso de siempre escuchaba a las demás personas cómo hablan, cómo se expresan, y para llegar al oyente, ¿no? Que la persona entienda. Uh-huh. Y por eso es que quise seguir estudiando. Qué bueno. Así, después de muchos años que había dejado el estudio, pensé que me iba a costar mucho más y no. Así que también tiene que ver mucho la seño, que es un amor de persona y una persona que nos acompaña, siempre tan cariñosa y que siempre nos lleva a más. No nos deja quedar ahí como que no podemos, no nos sale, no, ella siempre nos ayuda a decir, bueno, sí podemos y bueno, intentaremos 3, 4, 5 veces, pero no nos vamos a quedar ahí, así que eso también, ella siempre con nosotros acompañándonos, con su cariño, todo, sobre todo con la paciencia que nos tiene. Así que eso es muy importante también. Así que muy agradecida a esta escuela por la oportunidad que me dan a mí y también a mis compañeras para nosotros poder seguir creciendo, porque para crecer y aprender no hay edad, no hay un límite de edad. A veces nosotros mismos nos ponemos los límites y decimos, no podemos por la edad, pero para mí que cuando uno quiere superarse, la edad no tiene nada que ver. Claro. Es la gana de uno superarse. Y crecer también, eso ayuda también para nuestros hijos, a no dejarlo ellos rendirse, decir, bueno, no puedo, y queda ahí con lo que no sé, no puedo. Yo creo que es muy importante que ellos vean también eso en uno. Claro. De no bajar los brazos y bueno, y seguir y superándose cada día. Qué bueno, Alejandro, gracias. A tu derecha está... ¿Cómo? Bueno, mi nombre es Clarisa. ¿Cómo te va, Clarisa? Bueno, yo estoy muy contenta por estar acá en la escuela y con mi grupo, que es muy bueno, está muy lindo. Y me siento re cómoda, y más con la maestra que es re buena con nosotros. Bueno, y estoy bien. Bueno, estas son mis palabras. Gracias, Clarisa. Ay, están salteando a alguien, no importa. Después vuelve. Mandó un audio Betania, después lo escuchamos. Dale. Bueno, y acá cerrando la rueda entonces. Sí, yo soy Gloria. Bueno, y estoy contenta también por venir acá a la escuela y con mi maestra también, que es re buena. Así que bueno, estoy contenta. Y me gustó aprender lo de mosaicismo con la maestra de artística. Y ayer estuvieron haciendo, ¿no? No. ¿Cuándo fue? La semana pasada. La semana pasada, pintura sobre tela, que sí. También las chicas hicieron un hermoso trabajo, porque después ellas lo pudieron reproducir, pudieron terminarlo, y cada una se hizo algo diferente, un mantel, un caminito, servilleta, o lo colgó en la pared con fotos. Y anteriormente habíamos hecho un trabajo bastante complejo, que es el mosaicismo, que era nuevo para todas, y la verdad que las chicas se engancharon enseguida, y hasta que no lo terminaron no pararon, porque estuvieron como 5 días haciendo el trabajo. Y una de las chicas tuvo la iniciativa y lo continuó en la casa, pudo hacer varios cuadritos, espejos, sí. Y lo pudo vender después. Sí, nosotros hicimos más espejos con mi hermano. Sí. Y bueno. Y esa es la idea, ¿no? Que uno le pueda dar herramientas y después ustedes reproducir y seguir haciendo y seguir creando. Así que bueno, eso es también nuestro objetivo, ¿no? De poder dar herramientas para poder continuar. Bueno, qué linda rueda de presentación, porque es un lindo grupo unido, pero con muchas historias diferentes. Vos viniste de Cipolletti, bueno, el resto no dijo que viniera a otro lado, pero yo sé que hay gente que viene del campo, hay gente que viene del barrio, ¿no? Así que bueno. ¿Tenés algo de música por ahí? ¿No? ¿Vos sí tenés ya listo? Bueno, vamos a poner acá un enchufecito, a ver, ¿la tenés lista para...? Porque vamos a contarle a los oyentes, la musicalización de este programa la hacemos con cada estudiante. Cada estudiante va trayendo lo que quiere escuchar. Y ahí va. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, Alda? Esa es una alabanza evangelio. Ajá, bueno. Sí. Levántate y vela, ¿se llama? Sí, sí. Bueno, ahí va entonces. Escuchando historias no contadas. Bueno, Gladys, y en este grupo han estado trabajando un montón de ideas y de proyectos Bueno, como este del mosaicismo y de las cuestiones que han hecho con la Seño Patri, pero han estado investigando un montón de cosas ustedes. ¿De qué han estado trabajando este año? Contanos un poco. Y la propuesta de este año es trabajar sobre las plantas y sus propiedades, también teniendo en cuenta todos los conocimientos que traen las chicas, que saben mucho, sobre plantas medicinales. Estuvimos trabajando, arrancamos primero viendo las cosas generales, las partes de la planta, las funciones de cada parte, las utilidades, y después nos enfocamos en las propiedades de las plantas. Y ahí, bueno, hay mucho conocimiento de las chicas sobre las propiedades de las plantas, conocen sobre muchas plantas de la zona, y bueno, la idea es hacer después algún producto con esas plantas. Estamos pensando en hacer aceites, jabones, cremas. Estamos investigando sobre qué hacer con esas plantas, también las propiedades que tienen. Y les puedo preguntar, ¿de dónde saben lo que saben? ¿Quién quiere contar? ¿Alda? Ahí está. Ajá. Bueno, yo lo de las plantas, de lo que es remedio y esas cosas, lo aprendí de mi mamá, mi abuela, porque ellos siempre utilizaron los yuyos del campo, no sé, para el té. Ajá. ¿Té de qué, por ejemplo? Como hacer el té de esta cancha, la cancha en el agua, que es un remedio que lo toman como té, pero es un remedio para los riñones. Ajá. Para también los riñones, después la vesícula, para todo eso, para limpiarse. Lo tomás como té. Ajá. Así que eso lo hacía mi mamá, igual a nosotros por ahí cuando andábamos con dolor de estómago o algo. Pero siempre hay que tener un límite, o sea, una cierta... No se puede tomar todos los días, todo el tiempo, porque... No, porque por ahí hay mal, o sea, ahí te debilita mucho también. Y bueno, todo eso lo hemos aprendido yo lo aprendí de mi mamá, de mi abuela, mi abuelo. Y también de una patrona que tuve también acá en Bolsón, que también ayer estaba comentando, que es de Bocio, Susana Bocio. Ajá. Yo trabajé con ella muchos años. Y bueno, ahí aprendí a cómo se tira el cuero de la persona, porque según muchos dicen que eso lo hacen los curanderos. Pero no es que uno nace curandero, o que uno... sino que tiene que tener una práctica en la yema de los dedos y tratar de buscar bien el bultito que tienen los chicos o las personas dentro del entre medio de las coyunturitas. Porque hay mucho, yo antes tiraba el cuero, cada 2x3 me venían a ver, incluso gente así de gendarmería, 2x3 solían ir con los nenes, un hombre que de gendarmería. Por ahí siempre iba a la casa y hasta el último le dije que no, porque ya después ya empecé con el asunto de la iglesia y eso, así que ya como que uno se retira un poco de eso, ya como que te llaman curandera y ya no es eso, sino que es un don que uno saca de los viejos, o sea, de los... Es un saber, claro. Un saber muy importante. Así que no me gustó, porque una vez fue y me dijo, ¿usted cura? Yo no curo. Yo... Claro, yo pongo mi fe, pongo mis manos y la fe, y la sanidad la da al de arriba, por la fe de la persona. Así que así empecé a aprender a hacer, a ocuparme de los yuyos más. Y además de la cancha al agua, ¿qué otro yuyo te acordás así importante que te hayan enseñado? La cancha al agua, después está el notro. El notro. Es muy bueno también. ¿Para qué? El notro es para la sangre casi más, pero ajá, siempre la cortaza. Lo abrís la cáscara, sí, y sacás la cortaza de adentro, entre la cáscara y el palo. Ajá. Eso es bueno para la sangre. ¿Y cómo se hace? ¿Qué se hace? También se hace así en té. Ajá. O por ahí también hay muchos que lo hacen crema. para fritar como aceite. Uh-huh. Así que, y hay muchas cosas, si yo te pongo a contar, no me voy a acordar. Bueno, esa es la idea, sí. Contar un poco. Y después está la, ¿cómo que se llama esta que es tan amarga? Que es la, sí, la carqueja también es una planta medicinal. Alda, acércate así el micrófono. La carqueja eso. También es una planta muy medicinal, esta se cría en donde hay machín. La carqueja, así que está, o sea, sirve para mucha enfermedad, lo que la carqueja. Uh-huh. Después está el paico. El paico. El paico es para la digestión de estómago. Mira. Así que, y bueno, y así hay muchos que ahora. El paico es el que le sacan la pielcita así del tronquito y. No, ese es el. Ya te digo, el paico es una planta que se cría así arrastradita. Ah. Y el que vos decís es. ¿Cómo que se llama este? El orocoipo. Orocoipo. Ahí el orocoipo. Sí, se le saca ese, la pielcita. La cortaza, sí. Ese también es bueno. Ese también lo usan también para el estómago o cosas así. Ajá. El orocoipo. ¿Cuánta sabiduría, no? Sí. Esas son todas cosas, qué sé yo, de la naturaleza, que por ahí uno va a la pisada y no sabe que por ahí puedes tener tu sanidad, porque hay tantos yuyos. Así que lo que vi ahora último que tengo ahí en una revista es una planta grande que es la, que no sabía yo, eso no lo sabía, pero lo encontré en una revista. ¿Cómo que se llama esta? La. Ay, la tengo ahí. El abedul también es buenísimo. Sí, el abedul es más para gente grande, como para los huesos, calambre, hacerse como tipo un bálsamo, un baño. Ajá. Con el abedul es la flor y también te puede servir las hojas. Ajá. Igual. Pero todo es muy, muy lindo. No son cosa venenosa ni nada, sino que claro, es como para salir adelante. Por ahí está en el campo y no podés bajar, encontrás eso y te tomás un té o te haces un baño, muchas cosas con esas plantas. Qué lindo. Bueno, eso sería. No, gracias, sé. Alda. Gracias a ustedes. Y Ale, vos venís más del norte del país o del norte de la provincia? No, del norte del país. A ver. Yo soy de. Nací en Misiones. Ah. O sea, el lugar donde nací es San Vicente de Misiones, que es el cuarto municipio de la capital, que es Posada. Mira. Así que tengo. A mis papás viven allá. Y tengo tres hermanos. No, un hermano ahora me queda allá. Y los otros estamos desparramados por todos lados. Ajá. Así que ahí también sí siempre. Se tomaba, éramos, mi mamá siempre nos hacía té, nos sentíamos mal el estómago, nos preparaba un té, nos atendíamos mal y nos preparaba té. Y ahí, allá en Misiones, tienen varias plantas que son medicinales también, que quizás en otro lado lo conozcan por otro nombre. Bueno, allá nosotros la malva blanca, que es muy buena para infecciones y para las mujeres más que nada. Para los ovarios, para infecciones y todo eso. Tomar el té de malva blanca. Después está la ruda también, pero la ruda son dos clases de ruda. Está la ruda que dice la ruda macho, que es la más grande, y después está la otra, más chiquita. Bueno, eso también es. Los tés también ayuda para nosotras las mujeres, más que nada, para la matriz, para los ovarios, eso. Y después está la Marcela. El té de Marcela también es bueno. Después la cola de caballo, que es para los riñones y antiinflamatorio también es. Y la cáscara de granada, que mi mamá la comíamos lo de adentro y la dejamos secar. Y después cuando teníamos ponerle gastroenteritis o los nenes que estaban mal de la panza, se le daba manzanilla o cáscara de granada. Así que, y así muchos tés, Cuando íbamos al hospital, nuestro pediatra ya decía a mi mamá que éramos... Ah, después una planta que se llama Siete Capote, que también era, que después nuestros médicos, no, cuando aparecíamos, ya decía, viene la familia de los Siete Capotes, porque él le decía, ¿qué le dio a ellos antes de traerlo? Y mi mamá le decía, y así, y yo soy muy yuyera también, así para tomar en el mate, tomo así con todos yuyos que digo, bueno, y primero lo averiguo todo para qué es bueno, y así, me gusta mucho. Y Ale, esa última que mencionaste, ¿para qué servía? ¿Los siete capotes? Sí. Ese también para cuando los nenes, cuando ponele que tiene así como, ¿cómo le puedo decir? Que estén con colitis, ¿sería? Bueno, eso es corta, le ayuda mucho. Porque como queda medio deshidratado los chicos uh-huh. cuando están así con la fiebre y todo. Y la cáscara de granada también es buena para eso. Así que, y para la gastroenteritis también, para uno grande. ¿Y se consiguen, bueno, granada ya sé que no, salvo en las verdulerías cada tanto, pero digo, claro. Los siete capotes, ¿qué otro dijiste? ¿Se consigue acá? ¿Cola de caballo, por ejemplo? Sí, acá yo lo vi, también siete capotes sí lo vi, pero no me acuerdo, mi vecina me dijo otro nombre. Y yo me aproveché y me traje un gajo grande para traerlo en casa, si lo puse a secar, porque después hasta el tallito se puede hervir. Ajá. Puede, o sea, dejar que hierva el agua y largarlo todo adentro de un jarro o algo y taparlo, dejarlo tapadito por 5 minutos, después taparlo y guardarlo en algún frasquito cerrado para ir para qué tomar. Intriga, ¿qué será los siete capotes? ¿Qué forma tiene? ¿Es un arbusto? ¿Es un árbol? Como una, es un árbol grande, que algunos le dan árbol grande, que tienen como unas frutitas así que son como amarillitas y después son como ácidas. No será el quinoto, no, níspero. No, el quinoto no. El níspero tampoco. No, y después está el níspero, la cáscara de mango, las hojas de mango, que ¿para son buenas para los que son personas que sufren diabetes? Eso es bueno para por las azúcares de la sangre, eso baja mucho también. ¿Las hojas de mango o de níspero? De la de níspero y la de mango. La de mango también. Bueno, te voy a contar algo muy interesante. Mi abuelo es japonés, era japonés, vino de Japón y trajo dos secretos, dos sabidurías. Una era para combatir la diabetes, la hoja de níspero. Que acá yo anduve preguntando por todos lados, nadie conoce la hoja de níspero para curar la diabetes. Pregunté en las herboristerías, pregunté a la doctora Bosio, le pregunté a un montón de médicos, nadie lo conocía. Y yo con la hoja de níspero le he salvado la vida a un par de amigos. A un amigo le iban a amputar una pierna porque se le había infectado y ya le iban a amputar la pierna un miércoles y era ponerle un jueves. Y el miércoles siguiente le amputaban la pierna, que tenían que ver si le amputaban hasta acá, hasta antes de la rodilla o después de la rodilla. No le amputaron nada, porque en menos de una semana este amigo cicatrizó todo y se curó y no, es más, no tenía índice de diabetes, nada. Y después acá, un amigo que vive a 2 cuadras acá, también. Un día, sin darse cuenta, estaba en coma diabético. Se sintió mal, fue al hospital, le hicieron un pinchazo y le dijeron, no sabemos cómo estás parado, pero de acá no te vas, quedás internado. Y bueno, cuando lo sacaron del hospital, yo le dije, che, mirá, la hoja de níspero, que acá no da fruto, pero da la hoja, capaz que te salva. Bueno, de esto fue hace 1 año y medio, 2. Ahora ya no está tomando ningún medicamento y solo con hoja de níspero. Y tuvo que hacer dieta al principio, todo, pero después hoja de níspero y cada tanto un poquito de hoja de níspero en té y listo. Sí, mi esposo le pasó lo mismo. Mira. Así que de ahí mi mamá le mandó hoja de níspero, le mandó la Marcela, que es muy buena también, el té de Marcela. Ajá. Es media amarga, pero es muy buena también eso para controlar el azúcar en la sangre. ¿Y de dónde sacaron esa información? ¿También de tus abuelos? Sí, mi mamá, de una mamá, de una amiga de ella que la mamá de la amiga de mi mamá tenía su bisabuela que tenía todo así como cada planta ella tenía plantada en su terreno, tenía como una chacra, tenía de cada planta una planta así como para eso. Entonces siempre las personas iban a verla y a buscar allá, porque sabía que ella tenía de todo, de mirá todas las bueno. plantaciones, tenían para darles hojitas, gajitos. Bueno, y acá muchos de estos saberes vienen de los abuelitos del pueblo mapuche. Allá, ¿qué pueblo originario es que hay que haya transmitido todo este saber? Sí, allá también hay un... Allá también, está el pueblo mapuche. Ajá. Y que nosotros un tiempo yo convivíamos porque teníamos una chacra al lado y tenía todo lo... sería el cacique... Uh-huh. Con la tornería se decía allá. Mira. Que era uno, un cacique y tenía todas las familias ahí. Mira. Bueno, nosotros nos hicimos amigos, nosotros éramos chiquitas, nos hicimos amigos con ellos y ahí íbamos a sacar la miel de ajá. los panales. Mira. Porque a nosotros quisimos hacerlo y no podíamos. Entonces, y fue el cacique dijo que no, bueno, nos iba a ayudar y que no nos iba a picar nada y que ellos iban a hacer todo el trabajo más complicado, ¿no? Porque de por sí las abejas ellos no le pican porque ellos ya tienen el perfume están acostumbrados sería que tienen como el mismo todos nosotros tenemos olores claro. diferentes y que de por sí los bebés conocen sí el olor sí. de la mamá, del papá y así también los animales serían los insectos también, entonces uh-huh. como que ya estaba familiarizado con ellos y no le picaban nada, así que íbamos y ellos prendían humos así y sacábamos así los baldes llenos, después nosotros apretaba, era como oro eso. Qué bueno. Era un terrible. Y bueno, ahí ellos nos contaban también todo. Y ahí yo aprendí muchas cosas con ellos. Mirá vos, aprendí, mapuches en misiones. Claro. Así que aprendimos muchas cosas con ellos. Ellos nos ayudaban a nosotros con las plantaciones y todo. Y ellos a veces decían, bueno, que como teníamos sandía, melones, todo, hacíamos como un negocio con ellos. Ajá. Un trueque de ellos, ponerle las gallinas y así, tenían muchos animales. Mirá qué bueno. Y bueno, de ellos, a mí me gustaba ir, reunirme con ellos, con los más viejitos serían, y con los nenes, y compartía yo, porque yo era siempre muy reacia, metía en todos lados, como pulga en costura, decía mi papá. Y ahí charlábamos todo y ellos me contaban cosas. Y ahí también yo una vez me convidaron algo que hicieron ellos así. Y eran como chicharrones. Ajá. Así estaban deliciosos. Mis hermanas todos no quisieron comer nada ellos porque eran como media delicaditas. Y yo no tenía ese problema. Entonces lo probé todo y después lo pregunto yo, ¿de qué era eso que era tan rico? Y cuando me dijeron, me quería morir porque me contaron qué era. Decían que era los chicharrones de unos, como unos gusanitos de la madera, ajá. pero no cualquier gusanito. Sería que eso tienen vitaminas. Ajá. Y ahí me dijeron que era eso, que eran los unos gusanitos blancos. Después ellos me llevaron al lugar, me mostraron y que eran como tenían como una mielcita así atrás, como perdían como eso, y eso ellos hacían. Mirá que tenía muchas vitaminas, todo. Qué bárbaro. Sí, lo freían y quedaban como chicharrones, como unas palomitas así bien un sabor rico, pero riquísimo de verdad. Y mis hermanas cuando se enteraron, no, se descompusieron ellas, pero yo no, pero estaban buenas. Qué bueno. Y de ahí, y todas esas cosas, y ellos también hablaban mucho con nosotros del tema de las plantas. También había una planta que se llamaba, ¿cómo era? Anxico, algo así era, que la cáscara se pasaba en las heridas, uh-huh. se ponía como... Algunos lo machaqueaban así toda la parte de donde tenía agüita y se ponían las heridas, eso se cicatrizaba. O se podía hervir la cáscara y tomar, eso también cicatrizaba, ponerle las mujeres de las cirugías, en las operaciones, distintas heridas, lo tomaba, ponerle por una semana y cicatrizaba re bien. Qué bárbaro. O sea, eso pasó así. Y bueno, y ahí sucedió, y una cadena lleva a la otra. Y ahí, bueno, por eso sé, conozco mucho de plantas y de... Claro, y hay muchas más plantas. Y ahora estamos averiguando con la seño, que ella nos motivó a averiguar así sobre el aloe, también el romero, que también es remedio y también es para condimentar, para usar como condimento. Qué rico. Y lavanda, también a mí siempre me llamó la atención el tema del aloe, uh-huh. Aloe vera, que hay infinidades de aloes también, sí. Hay muchas clases. Y muchos usos. Sí, muchos usos para diferentes cosas, y que es muy bueno, así que eso. Ahí me quedé con la duda porque Alda, cuando yo dije los pueblos originarios tenían muchos saberes, te vi hacer así con la cabeza. ¿Querías decir algo, Alda? Sí, sí le iba a decir a ella que la planta que ella nombraba acá es el maqui, igual. El maqui. La hoja del maqui. Esa también la usaban para las quemaduras y para las lastimaduras. Qué bueno. Porque eso la hacen como tipo un líquido, ¿vio? Verde. Y lo machucan. Y eso se le ponían a los chicos, se quemaban o se lastimaban. Mirá qué bueno. Sí, y eso cortaba, o sea, las infecciones, todo cortaba. El maqui. A ver, que mi abuelita por ahí, cuando no tenía papel para fumar, ella usaba la hoja de maqui. Mira. Y hacía cigarrito. ¿Cómo se llamaba tu abuelita? Mi abuela se llamaba Jovina. Jovina. Jovina Muñoz. Mira. Bueno, acá habían pedido un tema de música. ¿Qué habías pedido? De León Gieco, Sobreviviendo. Bueno, ¿te parece que hagamos el intento de escuchar a ver si internet nos permite? Vamos a ver, creería que sí. Vamos a ver si suena. Que me lastima y no

el Volt. Y de las plantas que estuvimos hablando que crecen en el campo, allá donde viven ustedes, ¿qué plantas se acuerdan? ¿Qué había, que crecía así silvestre? Sí, la limpia plata, que eso también le llaman cola de caballo, creo que le dicen también. Sí, eso que vos dijiste. Sí. ¿Y qué más? La jarqueca también, que eso sirve para... Sí, y para la sangre también sirve. ¿Y la menta? Y la menta también, ¿para qué era? Bueno, esa la hacíamos té también, es rico el té. Cuando hace frío, te hace dar calores. Sí, para los dolores de estómago, cuando hacía mucho frío. Sí, sí, para eso lo tomo. Sí, para el mate también. ¿Querés que escuchemos el audio de... ahí se me fue el nombre. Betania. Dale, a ver. Ahí lo busca la seño. Capaz que tenés que sacar la funda y para enchufarlo o entra bien. Bien. Espérate a ver. Si no, búscalo tranquila mientras yo le pregunto. La cola de caballo que vos le dijiste limpia plata. ¿Crece en los arroyos o a dónde crece? Sí, en los arroyos, así en los mallines donde está húmedo, crecen ahí. Y la jarqueca crece en los mallines también. ¿Y de dónde, de qué parte del campo vienen ustedes? De Mallín Alto. Sí, de allá vivíamos nosotros. Bueno, yo hace como 10 años ya que vivo acá en Bolsón. ¿Y te puedo hacer una pregunta? Hace 10 años, pero tenés... ¿Cuántos años viviste por allá por Mallín? Y toda mi vida nací allá. Nací acá en Bolsón, pero nos criamos allá. ¿Conocés lugares de Mallín que tuvieran mallines o menucos o arroyos que se hayan secado en estos tiempos? No, no, no. Allá donde vivimos nosotros es mucho mallín. Tenemos mucho mallín allá. ¿No se han secado en este último tiempo? No, no, todavía no. ¿Y se les ha construido encima? ¿Se los cuida, se los respeta? No, no, encima no se han construido, no. Se respeta y lo cuidamos también, se cuida. Este año va a ser un año complicado con el tema de los incendios. No sé si han visto que, bueno, no ha caído mucha nieve, no ha caído mucha lluvia. Estamos en agosto y bueno, se complica toda la historia de los incendios, ¿no? Es fundamental cuidar esas fuentes de agua. ¿Qué se hacía en el campo con los mallines, con esto? ¿Se hacía algo en particular? Y de ahí sacamos el agua, de ahí salen las vertientes de agua que nosotros consumimos. ¿Y alguien de tu familia, papá, abuelo, abuela, participaron de la construcción de los canales de Mallín, los canales que sirven de riego? Miro a tu hermana que asiente ahí con la cabeza, no quiere hablar, pero... Sí, mis viejos han hecho los canales ellos para sacar el agua. Y pozos, se hacen pozos también para sacar agua limpia, juntar. ¿Pozos de qué profundidad? Y pozo como de un metro y algo. Ah, bastante cerquita, digamos. Porque en otros lados hay que estar más de 10 metros para abajo. No, si sale agua ahí nomás. Sí, mucho Mallín. ¿En qué parte de Mallín Alto? ¿Para qué lado? Estamos al límite de Los Repollos hacia Mallín. ¿Más cerca de la ruta o más cerca de la cordillera? Más cerca de la cordillera, sí. Qué bien. Bueno, ¿querías decir algo? Ah, ¿querés que escuchemos a Betania? Dale. Se bloqueó el teléfono. A ver ahí, dale. Vengo a la escuela de adultos con la seño Gladys. En la escuela me siento bien, aprendiendo cada día algo nuevo. Vengo a la escuela porque quiero seguir aprendiendo, mi deseo es terminar la escuela. Lo que más me gustó en la primera etapa fue el mosaicismo, pintar sobre tela, con la seño de artística, y me gustaría seguir aprendiendo sobre las plantas curativas. Estábamos en eso también con la seño Gladys. Bueno, buenísimo entonces tener la voz de Betania, aunque sea así, ¿eh? Bueno, y Betania había pedido un tema que ahí vamos a poner, si les parece. Se llama, es este, Sole, y el tema, ah, perdón, la hermana Gloria, ¿cómo se llama el tema que pediste de Soledad? Tren del cielo, de Sol. Bueno, Hemos llegado al final y hagamos una rueda rapidita saludando, manden saludos a quienes quieran saludar, así nos despedimos. Yo ya saludo y paso el micrófono. Hasta el próximo Historias No Contadas, aquí en el programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos número 11 del Bolsón. Chao. Bueno, bueno, le mando un saludo a las chicas que nos vinieron a la escuela hoy. Y bueno, y les saludo. Igual le mando un saludo a las chicas compañeras que nos vinieron y también a mis hijos y a mis papás que están en el campo, Magín Alto, y a mis hermanos también. Bueno, me despido. Bueno, yo también le mando saludos a las chicas que nos vinieron y bueno, nos vemos en otro momento. Bueno, muy buenas noches para todos y quiero mandar mi saludo también a todas las chicas que nos vinieron y bueno, a todas las seños que deben estar escuchando el programa. Un saludo grande a todas y también llegar mi saludo a cada uno de los porteros que el miércoles fue su día, así que son personas que siempre están atendiéndonos y con mucho cariño a nosotros y a nuestros hijos también. Así que también un saludo grande a cada una de las seños que nos cuida también a nuestros hijos mientras estudiamos. Así que un beso grande y bueno, mi cariño para cada uno de ustedes. Algunas no la conozco, pero bueno, que llegue mi cariño, mi saludo en todas las escuelas, aquellas que están escuchando el programa, así que llegue mi saludo y bueno, a cada una de las porteras y porteros, feliz día y bueno, todo mi cariño y agradecimiento también a ellos. Bueno, yo me despido y mando saludos para todos, también para las porteras, para Emma, que no me olvido de ella, para Emma, para la ninfa, y así también por la portera que tenemos ahora, que hayan pasado un lindo día, y también por los maestros que se preocupan por nosotros y por mis compañeras y a toda mi familia que escuche el programa. Con esto me despido. Chaito. Bueno, yo quiero mandar un saludo a las chicas que hoy no pudieron estar, pero que avisaron, a Norma, a Azucena, a Marcela, un beso grande y espero que la próxima puedan participar de este espacio que está muy bueno. Agradecerle acá a Javier que viene con su buena predisposición, así que también a Vero, en nuestro personal de servicio, que siempre nos está acompañando y ayudando. También a todos los estudiantes y de los anexos y a los compañeros docentes. Así que bueno, un saludo grande y bueno, nos vamos despidiendo hasta la próxima. Saludos. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Que me vaya, por cierto, en un instante, seguí altiva y vibrante por los campos del sur.